De Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. No. Sí, que sabe, sí, yo la vi, yo la vi bailar, no, sé, y se sabe bailar. No sé bailar, folclore no sé bailar, lamentablemente no sé, me gusta mucho, pero no sé bailar, no sé pero los pasos. Pero es cuestión de práctica. Claro, sí, ¿no? Yo creo que sí, a mí es una de las cosas que me gustaría, por ejemplo, aprender y bailar, porque me gusta el folclore, me gusta, entonces quisiera aprenderlo a bailar. Pero igualmente voy a las peñas, por más que no sepa bailar. Porque es más del reggaetón, ¿no? Es más de... reggaetón brasileño, me parece. En realidad yo hago eso, pero me sale pésimo. Creo que sí. Creo el mar que... Caribe es lo suyo. ¿Eh? El mar Caribe es lo suyo, claro, la palmera. Claro, eso es lo mío. Las arenas blancas. Es baile, expresión libre, ¿viste? Para cualquier lado. Entonces ahí sí, por ahí tengo un poco de talento. Para hacer cualquier cosa tengo talento. ¿Y cuándo va a bailar? ¿El folclore? ¿Folclore? No sé, pero voy a arrancar a bailar, ¿eh? Quiero empezar. Pero es cuestión de práctica. Claro, voy yendo a unas peñas, ¿viste? Entonces me voy como contagiando, que quiero bailar un poco en folclore, así que bueno. Bueno, en las peñas, maestros no le van a faltar en las peñas. No, sí, tienen como diferentes estilos, vas viendo. Hay otros que son así como más bien estructurados, ¿no? En su baile, y hay otros que hacen todos unos ademanes que vos decís como más elegante. Me mareo, ya decís vos. Sí. Hace mucha voltereta, ya te mareas al toque. Hace un poco vueltas, pero bueno, es como que bueno, más... Y la cosa que no sé reconocer tampoco que un tema... ¡Ah, una chacarera! Y dicen, sí, no tengo la más mínima idea de lo que estaba escuchando. Chacarera, gato. Escondido. Gato, la samba. Valsecito. Vals. Claro. Después, ¿valsecito o vals? Vals. A ver, señor. Yo sé lo que es un gato. ¿Sí? Pero el baile. ¿El baile? Ah, el antiguo, por decirlo. Nosotros. El felino, dice usted. Claro, no. Gato felino, no. No, para nada, bueno. La voz de la sabiduría es la que habló. Sí, esa es la voz. La voz de la sabiduría nos iluminará en esos momentos que de desvarío y de que no encontramos el camino. Todo el tiempo. Vamos a precisar ese servicio. Me parece que sí. Bueno. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien, Brian? ¿Bien? Bien, acá llegué un poquito tarde, pero bueno, llegué. Bueno. Justo llegó. Justito. Está bien. Cosas que pasan, ¿no? No, seguro. Bueno, esperando remisero que viene. Ya te mandamos el auto, sí, bueno. Ah, ustedes se me dejan remis. ¿Qué tal, qué nivel, ¿eh? Yo mientras el puedo, y ahí, ¿eh? Mientras que puedo. Ah, está perfecto. Sí, está perfecto, bueno. No, yo estoy con las zapatillas gastadas ya de tanto que venía. Mirá, el bondi, ¿viste? La bici. Ya tengo hasta la sube, ya gasté toda la sube. qué cosa. Bueno, aquí nos quedamos hasta las 8 de la noche. Esta es una nueva emisión de Peor para el Sol. Aquí en el 90.1. En el domingo previo a la elección primaria. Sí. ¡Oh! La que se viene, ¿eh? Bueno, ya han ido cerrando algunas campañas. Sí. Algunas lo harán en estos días seguramente. Para tanto. Oh. Así que bueno, y bueno, el domingo que viene ya es el momento de elegir. Ya sabe, ahí ya la definitiva, ya no podés dar más vueltas. Así ahí es. Tenés que decidir. Así es. Y hacerte cargo después, hay que hacerse cargo, por supuesto. Bueno, aquí estamos, ya está a las 8 de la noche, esto es Peor para el Sol, programa número 109. Wow. Aquí, 109, increíble, realmente increíble. Un milagro argentino, se diría yo. bueno, con el señor Matías Salomoni, en la operación técnica puesta en el aire, una bonita bufanda la del... Con los Simpsons de fondo, bajo el volumen. Recién nos enteramos, ¿viste? Qué desastre. Son cosas que pasan, che, ¿viste? Cuando te enganchás viendo los Simpsons y bueno, no. Yo pienso que cuando vos vas a estudiar periodismo, radio, lo primero que te deben decir es, en el estudio no tiene que ser una tele prendida, nada, ¿no? Claro, acá, no. Digamos, sonidos en la mesa, cosas del estilo, ¿viste? Bueno, sí. Pero acá empezamos con la tele prendida. Antes de arrancar el programa nos ponemos a mirar los capítulos de los Simpsons. Cosas que distraen, distenden, ¿viste? No, me debe estar viendo, no, los Simpsons están mirando, bueno, nos gusta. Es nuestra reunión de producción. Nos gusta, está bueno, ¿no? ¿Qué va a ser? Reunión de producción, los Simpsons, a ver. Reunión de producción, mirando a Simpson. A ver, ¿qué opinión te merece la pena? Capaz que estábamos marcando tendencia. Capaz que era todo un suceso los Simpsons y era la gracia del programa. Nunca lo podremos saber. ¿Habrá gente que estaba siguiendo las dos cosas? ¿O por ahí siguiendo el capítulo de los Simpsons? Y tengo... un estéreo. Claro. Sí, ¿no? Estamos innovando, yo diría. Sí, sí, ojo, sí, ojo. Sí, ojo, innovando para... moda. Por supuesto, por supuesto. Bueno. Bueno, hasta las 8 estamos, ¿eh? Nos quedamos aquí en el 90.1 en FM Moreno, en la ciudad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Obvio. En la República Argentina. Argentina, no sé. No sé qué la pasa. Bien, ahora sí, bueno, aquí estamos, ¿eh? Las 6 de la tarde, 13 minutos, esto es Peor para el Sol, con Romina Onieva, con Brian Mancilla, mi nombre es Guillermo Moreno, está con nosotros Diego Cornilov, por supuesto, aquí diseñador gráfico de este programa, programa de radio con diseñador gráfico. ¿Cómo anda, Cornilov? ¿Bien? Bien, bien, buenas noches. Está Selma también con nosotros, ¿eh? ¿Va a hablar Selma hoy? ¿Se anima o no se anima? Me parece que no. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Bueno, comenzamos musicalmente el programa de hoy con un tema, una canción de película. ¿Quieren escucharla y después, después comentamos de qué película es? Dale. A ver. You just know what you got. Oh, Lordy, you've been Bueno, ¿se acuerdan, no? De dónde. Sad Batman, Batman Forever. Esta es Batman Forever, la sí, tercera, ¿no? La tercera. Sí, sí. Sí, bueno, de, en realidad, a ver, es como, viste, las diferentes sagas, las sagas distintas de Batman. Están las de Burton, después están estas. Claro, esta es la de Burton, la de Tim Burton. Esa es la. ¿No? ¿Me equivoco? No, creo Burton sí. No, porque Burton hizo dos y las dos que hizo actuó Michael Keaton. Ah, Batman y Batman Vuelve. Exacto. Return este Batman. Ese es. Batman Forever, en la que actúa Val Kilmer. Val Kilmer, Nicole Kidman, está también Jim Carrey haciendo del acertijo. Che, ¿y el Guasón cuándo aparece? Yo quiero el Guasón. Y el Guasón apareció en la primera. En la primera aparece el Guasón. Sí. No, yo pregunté nomás, qué sé yo. Jack Nicholson lo hace, gran actuación. Claro, gran actuación. Esas son las de Burton. Esa sí, claro, la de Tim Burton. Esa es la de Tim Burton. Bueno, y esta es que hizo una Val Kilmer. No le salió muy bien, mamá, pero estuvo bien. Zafó. Esta era la banda de sonido, que la banda de sonido la rompió mal. Sí, un temazo de YouTube. Call me, drill me, kiss me, kill me. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa? Abrázame, sí. Regocíjame, bésame y mátame. Wow, ¿qué tal, eh? ¿Qué títulos? Este, creo que esta canción la rompió, lo rompió más la canción y la banda, obviamente, que la película. Que la película sí, ¿no? Sí. Para sí, mí, estuvo buena la película, pero bueno. Para mí faltaron muchos personajes todavía en la historia que aparecen en el cómic o la historieta de Batman. Para mí faltan demasiados personajes todavía por aparecer. Y bueno, pero lo que pasa es que tampoco, o sea, eligen por ahí arcos argumentales de para llevarlos al fin. Imagínate si tienen que llevar a todos. Vos, por ejemplo, ¿conocés a Jill? ¿Viste la chiquita rubia, la chica rubia que lo sigue todo el tiempo al Guasón? Que está enamorada de él, supuestamente. Ah, no. Bueno, faltaba ese personaje. ¿Cómo? ¿Te gusta Batman y no leíste los cómics? ¿Qué te pasa, che? No, los cómics no los leí. No. Así no va la cosa. No. Ah, mirá. Pero no sé si me gusta Batman. Yo miro la película. Porque está... Claro, esa es no una cuestión si... de... No leí ningún cómic. Ni El Hombre Araña, ni nada de eso. No, es Batman. No leí Batman, ni X-Men, ni nada. ¿Cómo? Flash tampoco leí. No, faltan no, muchos. Verde. Que vayan en los Avengers, viste, pero de DC. DC. ¿Sabes? A mí el cómic que me gustaba era de Isidro Cañones. Ah, genial. Ese sí le leí. Ese sí, sí es leí. Muy bueno. Ese de Paturucito, eso sí leí. Con Dorito sí. También. Con Dorito, que el remate era que se caían para atrás todos, viste. Claro, todo sí, todo. Sí, era verdad. Todo muy bueno. Qué grande. Sí, que, bueno, seguimos. Amenaza Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Bueno, seguimos en el show del cómic y ahora vamos a bajar un poquito de noticias, ¿eh? Hacemos un recreito. Te comento algunas noticias en este domingo, en este atardecer de domingo. Lindo día, dice, por lindo día, lindo día hizo, ¿no? 18 grados hacía hace un ratito cuando yo salí de casa. Estuvo lindo. Estuvo bueno. Va a estar lindo hasta el día miércoles. El miércoles parece que se mueve. Después, chaval, la temperatura. Pero tenemos dos días más para disfrutar. Y dale que va. Dice el diario Página 2 en su edición online, un dicho del gobernador Scioli: en las elecciones hay que defender lo que hemos logrado. El gobernador bonaerense Daniel Scioli afirmó que el país encontró su camino de realizaciones, avances, crecimiento y baja de desempleo a partir de políticas que comenzaron a aplicarse hace 10 años y convocó a los ciudadanos a votar por continuar el camino. El mandatario hizo campaña en el Puerto de Frutos, en la localidad de Tigre, territorio del precandidato del Frente Renovador Sergio Massa, y analizó que a medida que pasan los días y se acercan las PASO, la gente valora cada vez más a nuestro candidato Martín Insaurralde. Por otro lado, comenta también Página 12 que la Supercard llega a las cajas. La tarjeta impulsada por la Secretaría de Comercio entrará en vigencia el martes y los consumidores podrán comenzar a tramitarla en forma gratuita en las cadenas comerciales adheridas al acuerdo respaldado por el Banco Hipotecario. El plástico tendrá para los usuarios una tasa de financiación de 22% anual, mucho menor a la que ofrecen las existentes, que llegan hasta 60% en algunos casos. Esto es lo que dice Página 12 por su lado. En cuanto al La Nación, lanacion.com tiene algunos títulos deportivos en su portada principal, como por ejemplo el que tiene que ver con Juan Martín del Potro, el tenista argentino que venció a John Isner y es el campeón del ATP 500 de Washington. Y además el partido que están jugando por el torneo inicial, la primera fecha, River y Gimnasia y Esgrima de la Plata en la vuelta del Lobo a la primera división, están empatando 0-0. Onieva la veo ahí muy interesada con el diario en formato sábana. Estoy con el exactamente, el formato impreso, ¿no? Uh-huh. Tiene todo de política. Casi todo de política. Consolidan su ventaja los candidatos porteños del PRO, dice. Parece que, bueno, Gabriela Michetti tiene el 34,3%, Daniel Filmus el 22%, Pino Solanas el 10,1%. Pino estaba, mira, yo ya me había enterado. No te enteraste. Recién me entero que estaba Pino. Al retorno. Y después, bueno, estuvieron con los principales candidatos. Y acá algo que me llamó la atención fue esto de que Estados Unidos cerró 22 embajadas. 22 embajadas. Exactamente. ¿Por qué? Porque dice que hay alerta global por posibles ataques de Al-Qaeda. Epa. Amenaza. París dice, ante la alerta mundial emitida ayer por Estados Unidos tras detectar mensajes electrónicos de la red terrorista Al-Qaeda sobre planes para atentados de envergadura, dice, de gran envergadura. Varios gobiernos europeos decidieron ayer sumarse al cierre de muchas de sus sedes diplomáticas en Medio Oriente y el norte de África. Washington lanzó una advertencia tras afirmar que habían interceptado mails entre líderes de Al-Qaeda y del riesgo... Para mí esto ya saben que lo van a interceptar, por eso se los tiran para que les dé miedo. Claro. La alerta, yo haría lo mismo. La alerta se produce en momentos que el gobierno de Barack Obama es criticado por sus actividades de espionaje electrónico, revelados por el topo de la CIA, Edward Snowden. Viste que a Snowden al final le dieron el... Rusia lo aceptó. Entonces, claro, y estaba mirando lo que opinaba la población rusa y decía que le parecía muy bien porque ellos demostraran que no tienen por qué hacer lo que Estados Unidos quiere. Bien. ¿Por qué lo van a hacer? Ellos demuestran que Rusia es una nación que, así lo dice uno de sus habitantes, es una nación que toma decisiones por sí misma, que es fuerte y es capaz de lograr, sin tener que estar escuchando a los estadounidenses. Así dijo. Wow. Opinaban sus habitantes. Así que estaban todos de acuerdo que le hayan dado el asilo a Snowden. Y está bueno, por un lado está bueno. Y yo creo que sí. Porque, vamos a decir, vivía conmigo el tipo este y no da. O sea, además de que él supuestamente traicionó, entre comillas, a Estados Unidos y qué sé yo, hay muchísimas cosas que no se muestran los lados de vista. Y sí, obvio. Me parece que está re bien. Y además, recordemos que este episodio de Snowden tiene como antecedente lo que también involucró al presidente de Bolivia, Evo Morales, que en su momento se sospechó, se lo acusó de tenerlo en su avión presidencial, en su avión oficial, y varios gobiernos europeos, siguiendo lo que se dice, ¿no? Siguiendo directivas del este gobierno estadounidense, no lo dejaron usar el espacio aéreo. Claro. Poniendo en riesgo hasta la propia integridad, ¿no? De los tripulantes del avión oficial de Bolivia. Sí. Así que bueno, me parece que, qué sé yo, que están con miedo. Yo digo a veces, ¿no? El que tiene algo para esconder, el que tiene miedo porque algo hizo, teme, ¿no? Con la de paja, ¿no? El quien nada debe, nada teme, dice, ¿no? Pero se ve que debe deber bastante, los norteamericanos por ahí deben deber mucho, y unos cuantos que lo siguieron y cerraron sus embajadas también, así como medio que, ¿no? Siempre están aquellos que, bueno, sí, siguen la línea ahí. Y sí, porque algo hay, dijo... Ahí salta la ficha de quien hace negociado con Estados Unidos y una cosa media rara. Los que cierran. Exactamente. Así que bueno. Bueno, ahí estamos con algunas noticias de este domingo 4 de agosto del año 2013, no me equivoco, ¿no? ¿4 de agosto? Sí. A unos cuantos días de mi cumpleaños les aviso, ¿no? Como para que tengan así como no, un dato. No, ni torta, ni regalo, ni nada, ¿no? Un dato importante. ¿Cuándo cumpleaños? El 8, el jueves. El 10 jueves. Sí. Mirá. El 8, no. 8 de agosto. Así que. Bueno, nada. ¿Quiere mandar un regalito? No. No hay problema. Yo le voy a mandar un SMS. Muy afectuoso. Es como mucho. Bien rato. Bueno, señores, 6 y 28. Sí. Un poquito de música antes de la tanda. Vale. Escuchamos ahora. Porque tenía la carta que le mandó Bergoglio a Mirtha Legrand. Se la iba a leer, pero digo, no, mejor Pedro Aznar. ¿No? Mejor, sí, no, prefiero. Yeah.

Bueno, es una serie anime japonesa con una intensa conciencia ecológica y un clima expectante a cada minuto. Consta de 13 episodios y su banda sonora está a cargo de Yoko Kanno y creada por Yoshi Kawamori y por el equipo detrás de serie como Scarflown y Macross Plus, que fue emitida originalmente por TV Tokyo entre el 9 de enero de 2001 y el 27 de marzo de 2001. Elgir Arjuna es una historia basada en filosofía hindúes y budistas e historias de ecología que tratan de dejar una lección de por medio. Sin dejar de lado el conflicto de cada personaje involucrado en la historia, la música combinada con la animación de 3D contenida en la serie, sin duda son lo que más favorece, ya que es una creación del ambiente totalmente realista. Este anime trata de la historia de Yuna Ariyoshi, una estudiante de secundaria que tiene 15 años y es elegida para ser el avatar del tiempo y seres confiados a salvar a la Tierra. Así que bueno, ella sufre, vamos a contar así, ella sufre un tipo de accidente en moto, iba con Tokio, supuestamente su novio, vamos a decir, entre comillas. Su amigo obvio, por decir. Va a tener un tipo de relación, ¿no? Bueno, sufre un accidente de moto, ella muere en ese accidente. Y bueno, ella se despierta, qué sé yo, y se encuentra, no voy a explicar mucho, ¿no? No. Es como que se encuentra, poco después se entera de que es el avatar del tiempo y tiene que salvar a la Tierra. Vamos a dejarle nomás. Para que lo vean. Sí, y está como muy conflictuado con todo eso. Y porque vos pensate, pensate un adolescente que viene, sí, un adolescente de vida normal y de pronto tiene a cargo eso, y también la realidad que vive, la sociedad en que vive, la sociedad plagada de tecnología, y no solo eso, sino también seres que ella quiere, que están acostumbrados a esa vida, y ella tiene que hacer un cambio, tiene que elegir, digo, ¿voy a salvar la Tierra o...? ¿O qué hago? ¿Sigo mi vida comúnmente? Ella muere, cuando ella ve su cuerpo flotando, cuando va al espacio, por decir entre comillas, o a las nubes, ve como que la Tierra está rodeada por gusanos en los cuales rompe todo el mundo. Y ella es como que supuestamente es el humano o el ser humano que rompe todo el tiempo el mundo o lo quiere destruir. Supuestamente vendrían a ser una cosa así, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que también son gente... O sea, ella está conflictuada justamente a proteger por eso, ¿o no? Sí. Porque son humanos, es gente que ella tiene que luchar contra ellos, pero son humanos, pero a la vez tienen que salvar la Tierra. Entonces ahí es donde se encuentra en esa disyuntiva de ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, como dijimos recién, Yuna Ariyoshi es una muchacha de 15 años bastante común. Tiene una especie de relación sentimental con Tokio y participa en el club de tiro de arco en su escuela. Aunque no es muy buena, aunque no es muy buena en eso, ¿sí? Uh-huh. Después Tokio Oshima, que es el amigo obvio, es estudiante de segundo año de secundaria, un adolescente típico. Le gusta andar en motocicleta, los videojuegos, ver televisión y comer hamburguesas. Vive con su padre y con él no se lleva muy bien, que digamos. Después aparece Chris Hawken, se encuentra en silla de rueda o si no en una cama, ya que su cuerpo es muy débil. Aunque cuando utiliza sus habilidades es capaz de dejarlo, o sea, deja de estar en silla de rueda y estar en cama. Se levanta, por decirlo, ¿no? No puede hablar directamente con los seres humanos, por lo que utiliza las capacidades telepáticas para que Cindy hable por él. O sea, ahora van a ver. ¿Quién es Cindy? Cindy Klein es aparentemente fría y con una personalidad muy fuerte. Pero con Chris es todo lo contrario, ya que cuando ella era pequeña, él la encontró abandonada y la acogió. Ella actúa como su intérprete, siendo un puente entre él y los seres humanos. Ella lo ve como su único amigo, casi familia, que tiene la verdad, que tiene de verdad. Sus habilidades telepáticas le causaron problemas con su verdadera familia, por lo cual, no está en la familia directamente, ¿no? Exacto. Y por lo que trata de defenderlo y protegerlo a Chris, ya que supuestamente tiene un cuerpo débil y demás. Y Chris se comunica con ella telepáticamente. Telepáticamente a través de los humanos. Ella exprese lo que quiere decir. Sí. Claro. Así que bueno, eso es como decir, resumida la serie. Vos, Romy, ¿cuántos puntajes le das por decir a la serie? A mí, primero, la animación es excelente. Tiene una excelente calidad de animación, muy buena. Una de las primeras, ¿no? Por lo menos que yo he visto, es de hace bastante. Sí. Y empezó a utilizar todo... La animación 3D. Exactamente, 3D, CGI y ese tipo de cosas. Ya era wow en ese momento. Vos veías la calidad era excelente. Y la historia me parece que es muy interesante también, todo el planteo que hacen, análisis con el tema de la Tierra. Y yo le daría, no sé cuál es del tu 1 ranking, al 10, por del 1 al 10, y sí. Yo le daría un 8. Sí, un 8 también. Porque te deja mucho, después de terminar de ver la serie, te deja mucha conciencia, empezás a hablar, a pensar, y yo, si yo haría esto, claro. Y cómo podría salvar la Tierra, cómo podría ayudar y demás. Es una serie para concientizar a la gente. Está así bueno. Que está bueno. Bueno, es una, más que recomendable entonces. Sí. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? Los pueden ver por internet. Internet. Porque en un tiempo se veía en el Locomotion. Programa muerto Locomotion, en el canal nuevo, y después Animax y ya no más. Porque Animax, pero no más. Porque lo sacaron, ya lo compró Sony y dejó de ser el canal que tenía esa idea de pasar anime y cosas bastante interesantes, muy interesantes. Pasaban bueno. Desde películas y demás, muy bueno, pero lo compró un canal, una cadena y lo asesinó. Están los capítulos en el YouTube. Sí, en sí. YouTube, sí. ¿Cómo se escribe? Hay páginas. Earth Girl Arjuna o pongan Arjuna Anime, lo pueden buscar. Arjuna. Claro. Arjuna. Arjuna. Bueno, chicos, ¿les parece? Vamos con el opening de Arjuna, ¿les parece? El opening, el primer tema, por el tema de apertura. No, porque aquí yo no entiende nada, ¿no? Opening. El opening. Un poquito, el universo tema de presentación del programa. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos. Esta es la presentación de Arjuna, a ver. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Muy bien, continuamos aquí en Peor para el Sol. Las vías de comunicación con las cuales podés contactar con nosotros son 466-6559 y un mensaje de texto ¿a dónde, Bray? Al 1111-15-33-68-0099. Muy bien, además estamos en Facebook, en la red social, también podés ubicarnos ahí como Peor para el Sol Radio. Bien. Muy bien. Bueno, pasamos de los seres fantásticos del anime a los seres fantásticos de la Argentina. La Argentina. Dale, dale. Y seguimos con el libro de Bossi, ¿no? De Elena Bossi, que nos cuenta un poco acerca de estos seres fantásticos. Y hoy hablamos de el familiar. ¿Quién es el familiar? ¿Quién es? No es tu mamá, no es tu hermano, no es tu tío. Ah, no es tu abuelo tampoco, no. Ah. El familiar es otra cosa. Los patrones de los ingenios, para hacerse más ricos, para tener más suerte y abundancia, realizan un contrato con el familiar, que dice que es el diablo. ¿El familiar es el diablo? El familiar es el diablo. Cada año le ofrecen un peón de los que llegan a la cosecha para que se lo coma. Así. En las grandes fábricas suelen ocurrir accidentes, particularmente en la caldera y en el trapiche, dice. Cuando muere un hombre, se dice que el familiar ya se ha hecho con la víctima. Si muere más de uno, es porque la familiar esa temporada está hambriento. El año será de mayor provecho para el dueño del ingenio cuando más peones coma el familiar. Esto explicaría el hecho de que los ingenios más famosos de Jujuy, Salta y Tucumán desaparecieran peones todos los años y nunca se supiera que había sido de ellos. Los dueños tenían en la fábrica un cuarto oculto donde vivía el familiar. Allí enviaban a la gente a buscar herramientas, pero ninguno de los que entraba ahí volvía a salir. Los hombres que conocen de estas cosas son precavidos. Llevan una cruz grande colgada en el pecho, un rosario en el cuerpo y un puñal en la cintura. Si les sale el familiar a querer comerlos, le hacen frente y pelean. Puede quedar lastimados en la cara, con las manos arañadas y la ropa rota, pero se salvarán gracias a la cruz y al rosario. Si el hombre no puede pelear con su facón, entonces será devorado. En los casos que el peón sobrevive, los patrones le pagan fuertes sumas de dinero para que no avise a nadie y se vaya. Este ser diabólico aparece como un perro enorme, feroz, siempre al acecho de cualquiera que pase. O como un viborón negro con ojos de gato y cerdas en la cabeza. Se recomienda no matar a las víboras negras que se encuentren, porque puede tratarse del familiar. No son muy largas ni gruesas y a veces tienen cabeza de perro, como el Teshishuá de Corrientes. Una sí. Serpiente con cabeza de perro. Sí, con cabeza de perro. Así. A veces aparece así, dice. Como el Teshushuá de Corrientes. Mira. Aparece también como persona, mulita, cerdo o torito negro astuto. No sé cómo es un torito negro tonto y uno astuto. No, claro, no sé, ¿qué será? La cara, vos te das, lo ves y por ahí, bueno. No sé. O no tendrá cuernos, andás a ver. Qué sé yo. Bajo este último aspecto, puede balar el ganado, lo rodea inmediatamente. Se lo ha visto cruzar de noche los cañaverales, arrastrando con una pesada cadena, dice también. Nada lo detiene y atraviesa paredes o pantanos sin que nadie logre herirlo. Los numerosos ingenios de Tucumán, las grandes fincas de Catamarca y San Luis y los viñedos importantes de nuestro país cuentan todos con un familiar. Hace a veces parir a las vacas, reproducirse en abundancia a las majadas y acrecenta riquezas. Además de comer hombres, se alimenta con leche, menudos de vacas carneadas y especialmente para él o para grandes tachos de locro. Vive encerrado en sótanos donde se lo escucha gemir como un niño, en habitaciones ocultas, en las casas o fábricas, en corrales de pircas, que no sé qué es eso, y en su aspecto de víbora, dice. Puede habitar en petacas también. ¿Qué es una petaca? No tengo idea. Una petaca es una botellita, claro. La botellita esa es de... Pero ahí habita, para mí es otra cosa. Bueno. Cuando el dueño se muere y no pasa el secreto a otro... como ya no atiende al familiar ni le da de comer, este se pierde y la fortuna desaparece. No sé. Todo desaparece. O sea que vos, cuando ya tenés tu heredero del viñedo, del ingenio, del lo que sea, tenés que no solo pasarle a la finca, sino que también pasarle al familiar. Decirle dónde está el familiar y, bueno, este pacto que tiene, que le tiene que dar de comer. Y si no lo hace, es muy probable que pierda tanto la finca, el viñedo, si no se alimenta al familiar. Bueno. Así que, bueno, no sé. O sea, tengan mucho ojo con las víboras con cabeza de perro. Sí. No vi muchas. Pero hay, supuestamente, vamos a ver. O un toro con cara astuta. O un toro con cara bobo, no sé, vamos a ver. No sé, si el toro lo ven haciendo cuentas, es porque es astuto. Es astuto. ¿Y el bobo cuál puede ser? No sé. Si se cae de medio torpe, se cae, se tropieza, no sé. Hay que pensarla. Hay que pensarla, guarda. Bueno, inquietante como siempre, Romina, sí, ¿eh? Sí, estas leyendas hoy llegan del norte. Hoy no duermo. Del norte, no, ni pensar mejor. No ni a mi mamá, ni a mi abuela, ni a nadie. No voy a saludar. No. Y no sé. No. Si tu mamá te dice, Brian, anda a buscar por allá algo adentro, no sé. No voy. No vayas. Todo oscuro, ¿viste? No. Claro, a ver si todavía. ¿Se ven dos ojos rojos? No voy ahí directamente. Hoy dejamos la luz prendida del baño para dormir. Sí. Como cuando éramos chicos. Yo voy a ir y les voy a raspar las ventanas. Freddy Krueger. Bueno. Así se creen como en las leyendas, ¿entiendes? Sí, sí. Claro. Bueno, siempre tan adorable. Bueno, Romy, gracias, Chao, te puedes retirar. Bueno, escuchamos un poquito de música ahora, antes de las 7 de la tarde. Escuchamos ahora, ¿quién tenés por ahí? Exactamente, la gente de Bomba Estéreo, ahí llega desde Colombia haciendo este tema que me encanta, se llama Raza. Raza. Muy bien, seguimos con Peor para el Sol y vamos a pasar otra vez las líneas de comunicación. ¿Y si no quiero? Ay, no me importa, porque yo te estoy preguntando a vos. Ah, entonces te tengo que hacer. Está bien. Yo digo que se hace. Bueno, está bien. Bueno, nos pueden llamar si quieren al 466-6559. ¿Y si están de fuera de Moreno? ¿Cómo tienen y que marcar? 0237. Muy bien. 0237-466-6559. Exacto.

por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, continuamos en Peor para el Sol, aquí hasta las 8 de la noche en el 90.1 del dial, en FM Moreno y por internet a través de fmmoreno.blogspot.com.ar. Ahí encontrás el link para escuchar en vivo la radio y también con todos los programas cargados allí para escuchar cuando vos quieras. La actualidad nos lleva ahora para un costado bastante candente, si se quiere, por estos días. Sí. Que tiene que ver con un tema que aparece, está apareciendo cada vez con más frecuencia en los medios de comunicación y que tiene que ver con la extracción de petróleo, nada menos, la extracción de hidrocarburos y nuevas formas de esta extracción, nuevos procedimientos llamados no convencionales. Ya vamos a estar profundizando en esto. Sí. Y hay una ONG, el Observatorio Petrolero Sur, que está trabajando en esta temática, sí, divulgando un poco acerca de estas nuevas modalidades de extracción de hidrocarburos y de sus consecuencias en el medio ambiente. Así que vamos a escuchar, si les parece, un pequeño audio. Dale, que no han hecho la gente del Observatorio Petrolero Sur, y luego vamos a hablar con uno de sus integrantes para que nos comente. Dale, no más. Tras 200 años de extracción y consumo voraz, los combustibles fósiles baratos y de fácil acceso han alcanzado su techo productivo. Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales. Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo, se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos. El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea. El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio? En Argentina la producción de petróleo y gas convencional ya alcanzó su pico productivo. La búsqueda de más hidrocarburos está extendiendo la frontera extractiva a todo el territorio nacional. El objetivo a largo plazo de YPF y las empresas transnacionales apunta a la exportación de los hidrocarburos obtenidos a través del fracking. Pero, ¿a quién beneficia esta técnica nociva, cara y contaminante? Según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, Argentina tiene un gran potencial en gas y petróleo de yacimientos no convencionales. De hecho, el fracking ya se está practicando en el país desde hace 2 años. En Neuquén se fracturó en la Reserva Provincial Aucamahuida y en comunidades mapuche como Ñelaicó, violando la legislación indígena y su derecho a consulta previa. También se está implementando en Río Negro, en zonas de chacras dedicadas a la fruticultura, en Chubut, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y en Las Heras, provincia de Santa Cruz. Además, se pretende comenzar a explorar en provincias sin antecedentes de explotación de hidrocarburos. Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo. En Argentina, varios movimientos populares están trabajando en proyectos similares tanto en municipios como a nivel provincial e incluso en el ámbito nacional. Informándonos y organizándonos, podemos lograr que Argentina sea un país libre de fracking. Otras maneras de obtener energía son posibles. Es hora de apostar por el uso de energías limpias y renovables. Y más aún, de discutir cómo y para qué generamos energía. Luchemos por el cambio. paremos el fracking. Hernán Escandizo es periodista e integra además el Observatorio Petrolero Sur, que fueron los autores de este trabajo, y nos está escuchando. Hernán, ¿cómo te va? Guillermo te saluda aquí en FM Moreno. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos y gracias por este contacto. ¿Nos escuchás bien? ¿Nos recibís bien? Sí. Perfecto, Hernán. Bueno, Hernán, ¿nos tendremos que ir familiarizando con esta palabrita nueva de fracking? Lamentablemente sí. Desde el año pasado, desde el 2009 se venía hablando de la explotación de yacimientos no convencionales en la Argentina. En 2010, YPF, todavía controlada por YPF, por Repsol. Uh-huh. Empezó a hablar de Vaca Muerta y del potencial de Vaca Muerta, que es una gran formación de shale gas, de gas almacenado en roca de esquisto. Es uno de los no convencionales, hay una variedad de no convencionales. Y bueno, y a partir sobre todo de la expropiación de YPF por parte del Estado argentino, se ha dado un impulso. Realmente YPF está haciendo de alguna manera la punta de lanza para que a nivel nacional haya un desarrollo masivo de los no convencionales. Hay otras empresas operando, como puede ser Total, como puede ser Apache, pero sin duda, bueno, la nave insignia, claro, es YPF, ¿no? ¿Ya lo está aplicando YPF o todavía no? Está en... Sí, lo está aplicando en la provincia de Neuquén desde hace por lo menos 2 años. Este año empezó en Chubut con la perforación del Pozo La Greta, una perforación que está ahora paralizada porque no hubo una consulta previa, no se cumplió con la legislación indígena, lo que tiene que ver con la consulta previa a comunidades indígenas, pero sí, en Chubut también se viene avanzando. Igual la provincia de Neuquén, el foco más importante de desarrollo de no convencionales, ya no solamente a nivel de Argentina, sino a nivel de Latinoamérica. Hernán, ¿en dónde radica específicamente los peligros para el medio ambiente? ¿Tiene que ver esto con la inyección que se hace de agua en el terreno? Claro, lo que tiene, los impactos que tiene son diversos, las potencialidades de impactos. Hay impactos que son bien concretos, como es una mayor ocupación del terreno, dadas las características de los pozos, que, como decía antes, bajo el rótulo de no convencionales se puede hablar de arenas compactas, se puede hablar de arcillas o esquistos, se puede hablar de gas metano de manto de carbón, es decir, de crudos pesados, todo eso se lo engloba bajo el rótulo de no convencionales. Lo que tienen como característica es que son yacimientos donde la extracción de hidrocarburos es mucho más compleja de realizar, porque, bueno, por ejemplo, en el caso del shale, del esquisto, son yacimientos compactos, es decir, con poros muy chicos y con escasa o nula permeabilidad. Esto tal vez no diga nada. Si tenemos en cuenta que los yacimientos convencionales, los que se vinieron explotando hasta ahora, están en formaciones que son algo así como esponjas de piedra, donde hay gas, agua y el crudo, donde hay poros, pero también hay permeabilidad, entonces para extraerlo es mucho más sencillo. Cuando hablamos de los no convencionales y esta falta de permeabilidad y baja porosidad de los yacimientos, bueno, eso implica, primero, que se tienen que hacer más pozos en una misma superficie para poder extraer lo que hay abajo. Después hay un uso de gran cantidad de agua, porque lo que hay que hacer lo que hay que hacer es romper la roca con la presión del agua. Es como si, la explotación tradicional, hagamos de cuenta que era un chocolate aireado, donde estaba el gas y el petróleo en esos poritos. La explotación actual, por la que se va, la de los no convencionales, sería como un chocolate compacto que tiene pequeñas burbujas de almendra. y lo que hay que hacer es romper toda esa masa de chocolate compacta para poder juntar los pedacitos de almendra. No sé si... Sí, entendés, bastante gráfico. Sí, entonces, hay un uso de agua ya para eso. Claro. Una vez que el agua llega al fondo, que toma contacto con hidrocarburos, que puede haber metales pesados y demás, bueno, esa agua, una parte vuelve a la superficie y tiene que tener un tratamiento especial, porque si se vierte, es muy contaminante, además trae, por ejemplo, metano disuelto, gases disueltos, entonces también eso se va liberando al ambiente, y hay que ver qué se hace con esa agua, si se la va a reinyectar en otros pozos y demás, pero estamos hablando de utilizar agua dulce para hacer fractura. Claro. Por más que las empresas están diciendo, bueno, pero se va a refracturar, se va a utilizar el agua esa para otras fracturas. Es una verdad media eso. Puede ser que se utilice el agua de reflujo para otras fracturas. Ahora, si se inyecta 100, no vuelven 100 a la superficie. Entonces claro, siempre va a haber una demanda de agua. Siempre, seguro. Esto que se trata de minimizar, si realmente fuera poca la demanda de agua, no se estaría planteando la necesidad de construir acueductos en la provincia de Neuquén para acercar el agua a los yacimientos. Entonces, hay una utilización de agua muy fuerte, hay peligro de que se contaminen las napas, ¿por qué? Porque, bueno, porque la fractura, lo que puede hacer la grieta que se hace con la presión del agua, sobrepasar la formación rocosa que se quiere intervenir, ese sustrato rocoso, y acceder a otros, y permitir que el agua que se inyecte fugue hacia la superficie, arrastrando gas, arrastrando hidrocarburos. También, bueno, puede haber problemas de cementación en los pozos, entonces, al no estar bien cementados, que filtre el agua hacia acuíferos. Claro, agua que ya va a estar contaminada y que puede llevar esa contaminación a otras fuentes. Claro, ¿no? lo que tiene es que al incrementarse la cantidad de pozos, lo que se incrementa es la posibilidad de riesgo. Claro, exacto. Y Hernán, no es que apenas se perfora un pozo ya se contamina todo, pero al tener que al perforarse muchos pozos y demás, hacer tantas intervenciones, bueno, se incrementan las posibilidades de riesgo. Seguro. Hernán, si se quisiera, ¿se podría apelar a otro tipo de procedimientos alternativos que no impliquen este riesgo o no existe? No, para este tipo de yacimientos, por lo menos lo que son las arenas compactas y sobre todo los esquistos, se utiliza el fracking. Puede ser que haya arenas compactas que tengan cierta permeabilidad y se pueda hacer con otro tipo de perforación, pero el fracking es lo que se utiliza porque es lo que permite. En los lugares donde la permeabilidad es escasa o nula, hay que hacer fracking sí o sí. Claro. Y alternativas a la hidrofractura a nivel comercial no hay. No. Se están investigando a nivel de laboratorio y se reemplazaría. Lo único que cambiaría es que reduciría el consumo de agua, pero claro, después se trataría de lo mismo de fracturar la roca en el subsuelo para que pueda salir el gas y el petróleo que hay almacenado. Hernán, Romina te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna solicitud formal al gobierno para en contra, digamos, de esta explotación? ¿Qué cosa podemos hacer como para ponernos en contra, no en realidad, de algo que es tan nocivo? Bueno, hay multiplicidad de campañas que se están llevando adelante. Puedo, así al aire, hay dos páginas, por ejemplo, Argentina Libre de Fracking, todo junto, y sí, Argentina sin Fracking. En sí, cualquiera de esas dos páginas van a encontrar información, se puede acceder a un petitorio para firmar, aparecen los contactos de organizaciones con las que se puede tomar contacto para ver cómo se sigue. Nosotros lo que planteamos siempre que surge esta pregunta es, bueno, no veamos el problema en términos individuales. Si nosotros nos pensamos aislados del resto de la sociedad, y obviamente tenemos una mochila, pretendemos cargar con una mochila muy pesada, claro, este es un problema de todo el pueblo argentino, entonces es un problema para resolver de manera colectiva. Creemos que el primer paso es este, ¿no? Es poder brindar información, es poder compartir debates y a partir de eso, bueno, empezar a generar espacios de encuentro, ponernos en contacto con otra gente que está en lo mismo y a partir de ahí sí ir generando, bueno, toda una movida mucho más grande, no solamente para peticionar que no se avance con este tipo de extracción de hidrocarburos, sino sí. que también se avance en otras alternativas, porque claro. siempre nos dicen, bueno, y si no son los no convencionales, ¿qué? Bueno, si no son los no convencionales, hay que empezar a avanzar hacia una diversificación de la matriz energética, porque el 90% de las fuentes primarias provienen sí. del gas y del petróleo. Sí. Hay que empezar a buscar otras formas de consumo de la energía. Claro, hay que salir de la dependencia del petróleo, ¿no? Salir de la dependencia del petróleo de alguna manera. Claro, que sabemos que no es una cuestión de hoy para mañana, no es una declaración de buena voluntad. Totalmente. Sabemos que son procesos de 20, de 30 años, que hay que reconvertir todo un sistema de transporte, un sistema de producción y demás. Seguro. Justamente por eso, lo que planteamos es empecemos a discutir eso de manera seria. Claro, empezar el proceso, exacto. Exactamente. Bueno, Hernán Escandizzo es integrante de Observatorio Petrolero Sur. Están trabajando el tema del fracking, estas nuevas metodologías para la extracción de hidrocarburos. Te agradecemos, Hernán, por este contacto con FM Moreno. No, el agradecido soy yo y bueno, quedo a disposición por cualquier otra entrevista, llamada, consulta. Bueno, seguramente te estaremos consultando más adelante. Dale, un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba Hernán Escandizzo, miembro del Observatorio Petrolero Sur. Bueno, inquietante también realmente. Sí, la verdad que preocupante, ¿no? Preocupante más que nada por la gran ignorancia que tenemos de un montón de cosas que va pasando, ¿no? A nuestro alrededor, en nuestro territorio, que es importante que nos empecemos a involucrar porque me parece que nos atañe a todos y no podemos permitir que esto pase. Del progreso a qué precio también, ¿no? Que sí, siempre discutimos de alguna manera. Y que las alternativas que se empezaron a en un momento con el viento, la energía más eólica y demás, hubo todo un freno también ante intereses económicos, ¿no? Uh-huh. Entonces también digo, empecemos el proceso, pero ¿qué pasa? Empieza el proceso, pero hay quienes... Hay que seguirlo, no pararlo. Claro, meten ahí su el parate, no lo hagas, justamente por este interés económico. Así que bueno. Para concientizar, gente, por favor. Creo que si todos nos ponemos un poco en esto, no les va a quedar otra. Veremos. Eu vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga, Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor é que eu escuchar posso marcar? Peor para el sol. Peor para el sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Muy bien, seguimos. Esto es Peor para el Sol hasta las 20 en FM Moreno, como cada domingo. Bueno, y estamos aquí con una amiga. Una amiga. Una amiga. Ay, extraño el micrófono. ¿Qué haces? Y te extraña también el micrófono. Gracias. ¿Cómo anda Alejandra Sigliano con nosotros? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Bien. Bien, todo bien, todo tranquilo. Hoy, bueno, además de amiga, compañera aquí nuestra de Peor para el Sol, hoy, bueno, como además integrante de... El grupo de Sicuri y las Catonas. Exactamente. Hoy muy solita. Sí, es verdad, no vino nadie. Es domingo. Póngase las filas. Cuesta arrancar. Venimos del viaje a Rosario y te cuesta arrancar otra claro, vez. Claro, sí, seguro. Después de semejante encuentro. ¿Cómo estuvo eso? Muy bueno, por suerte. Realmente fue una experiencia muy linda como grupo nos unió un montón y nos encontramos con una ciudad que nos abrió las puertas, los sicuris rosarinos. Ojalá les llegue por el aire este mensaje, porque realmente nos atendieron muy bien, muy muy buena onda, muy bien organizado. Compartimos sábado y domingo dos jornadas hermosas, y tocar ahí en el Monumento a la Bandera con el río de fondo fue muy emocionante. Sí, ¿no? Sí. Y movilizador, imagino. Sí. Y además el encuentro con todos otros grupos de sicuris, ¿no? Que se fueron a la provincia también. Realmente se rescató la esencia de eso, del encuentro, de compartir entre los grupos. Que a fue veces, un encuentro de grupos de sicuris. De grupos específicamente. De sicuris. Se invitaron a... Fueron la gran mayoría de Buenos Aires, tanto de capital como provincia, porque bueno, cuesta un poquito que de otras provincias se movilicen y que pueda llegar la convocatoria. Pero bueno, es un comienzo, es la segunda vez que lo hacen los chicos, los sicuris rosarinos. Entonces, bueno, también está creciendo esta posibilidad de encontrarnos, de compartir los conocimientos de cada grupo, y de tocar y de compartir la música. Y agradecerle ahí a la Pacha, se hizo una ceremonia claro. muy bonita también para, qué bueno. para inaugurar ese encuentro. Así que bueno. Genial. Esperamos genial. El año que viene estar nuevamente allá en Rosario. Claro, bueno, buenísimo. La verdad que se haya podido realizar y cada uno, digamos, a su manera, ¿no? Porque cada banda de sicuris tiene como su impronta, ¿no? Desde exacto, su provincia también. Representando distintos ritmos, distintas tradiciones, música de Bolivia, música de Perú, danza. De nuestro grupo fueron las niñas y un niñito, sí. Hijos y hijas de nuestras compañeras. Las niñas danzaron, sí. Saben qué bonitas con sus trajecitos, con sus aguayitos, con sus sombreritos. Y Aucancito sí. agarró la huipala, el bombo, el siku, se bailó con nosotros, tocaba, hacía que tocaba, tiene 4 añitos. Qué lindo. Pero un sicurito. Un sicurito, participó toda la familia. Así que éramos 32. Mira, entre que tocábamos y acompañantes, familiares, así que claro. fue una linda experiencia. Qué lindo. Y contame, Ale, ¿tienen algunos otros festivales, sí, eventos? Sí, ahora, sí, a ver. Bueno, no para, sicuris. Sí. Don't stop. Agosto es el mes de la Pacha y, bueno, se empiezan distintas movidas. Y además del mes de la Pacha, ahora vamos a hablar de algo que voy a compartir acá con Romy sí. en el telar. Tenemos, por ejemplo, dos actividades muy importantes. El 16 de agosto, ahora dentro de poquito, la Escuela 75 va a cambiar su nombre y le van a poner el de Madres de Plaza de Mayo. Gracias. Va a estar la presencia de las madres de línea fundadora, apoyando, porque están trabajando con todo la movida de los derechos humanos, la identidad, la diversidad. Genial. Y bueno, vamos a estar ahí también con la banda apoyando. A la escuela pública siempre nos gusta ir. Bueno, después tenemos el 16 y el 17, el fin de semana previo al fin de semana largo, sí. se hace el Matapi Aptapi Tinku, que es uno de los Matapi, primeros sí. encuentros de sicuri que se viene haciendo ya hace como 8 años en Buenos Aires. Que se había hecho José Paz, puede ser, ¿no? Se hacía siempre en Chacarita, en Parque Los Andes. Uh-huh. Después sí. hubo problemas, Macri no deja usar el lugar, que es Parque Los Andes, que ahí es donde acamparon. Mira qué copado. Siempre tan copado. Sí. Un muchacho como yo. Ese predio al lado del cementerio de la Chacarita fue donde acamparon una comunidad que venía del norte en la época de Perón, que le fue a reclamar tierras. Mira. Tiene todo un simbolismo y hoy no se puede ocupar ese espacio. Entonces el festival se traslada a Parque Avellaneda. Ah. También es una jornada de sábado y domingo. Sí. Ahí no vamos a ir a tocar como grupo, no llegamos con los ensayos y la preparación, claro. pero vamos a ir a compartir al que quiera ir y conocer y sí. ver esta movida de los sicus. Se puede acercar ahí a Parque Avellaneda, de Liniers con un colectivo en 15 minutos estás, así que eso es para el 17 y 18, ahí está, 17 ese fin 18. de semana. Muy bien. Después nos estamos preparando para para el telar, para celebrar la Pachamama. Ahí me podés dar la ceremonia. Sí, sí, se va a hacer el 25 de agosto ahí en el telar, en Ituzaingó 1675. Se va a hacer la ceremonia de la Pacha como se viene haciendo todos los años, hace 5 años. Gente que va a venir desde Jujuy, allá de Hornaditas, a hacer toda la ceremonia de la Pacha a las 10 de la mañana tempranito, y vamos a tener la compañía, obviamente, de los sicuris de fondo y la actuación después, pero nos van a acompañar la ceremonia. Las anteriores ceremonias no les puedo explicar lo hermoso que la es. La emoción que es para nosotros. Es muy lindo hacer la ceremonia y teniendo a los sicuris de fondo, la verdad que es muy emocionante. Y hay un vínculo con la tierra, ¿eh? Un poquito a Jujuy, como si estuviéramos allá en Hornaditas con Clara y su familia. Exacto. Nos faltan los cerros, la belleza. Claro, nos faltan los cerros. Bueno, por lo menos los podemos imaginar. Vale la pena entonces el madrugón del domingo. Sí. Obvio. Duro las 10 de la mañana el domingo, pero bueno. Duro las 10 de la mañana, pero hay que hacer. Hay que agradecer. Hay que agradecer y pedir. Porque hay que agradecer lo que nos viene dando la pobre madre tierra, que la golpeamos bastante. Sí, bastante castigada. Estaba escuchando, así que recién estaban hablando de todo el tema del fracking. El fracking. Hasta ni el nombre uno le puede decir. No. Cosas tan extrañas. Cosas que vos decís, ¿qué es eso? Horrible. Y bueno, nosotros vamos a tratar de agradecerle a la Pacha. Claro, de otra forma. De otra forma, exactamente. De otra forma, exactamente. Así que, y bueno, y después en septiembre, la escuela 42 también de Moreno cumple 50 años y vamos a estar, para eso falta, pero bueno, vamos a estar ahí también acompañando a las escuelas y porque siempre nos gusta apoyar y las escuelas nos han apoyado a nosotros, así que bueno, veremos cómo arreglamos horarios de trabajo y todo eso, claro. Pero sí que se presente. Muchas actividades. Después, más adelante, les voy a ir trayendo porque octubre es una fecha importante. Y yo le agregaría una fecha en el Peor para el Sol, ¿no? Claro, que vengan a tocar. Día, ¿no? Yo los voy a humildemente, ¿no? De las orejas, por favor, a mis compañeros. Por favor, que queremos escuchar un poco esa música. Así que, bueno. Ese sonido. Les debo. Yo solita no puedo. Necesito obvio. Es lo que tiene. Se necesita el otro. Es en comunidad. Exactamente. Así que. Bueno, Ale, muchas gracias por acercarte. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, espero que acomode un poco mis cosas y prontito ande por acá. Bueno, acomode tranquila. Bueno, tanda, ya volvemos. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas. Por tu estación de música. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, 7 de la tarde, 34 minutos, y lo que estás escuchando es un sonido nuevo. Ahora vamos a ver de qué se trata, Matías. Lo que estás escuchando es esta. No me mires así, Romy, no te estoy faltando el respeto. Se llama así la banda. No. ¿Te pasa? Se llama esta. Los chicos están con nosotros, parte de la banda. Están con nosotros Hernán, Javier y Víctor para compartir este rato con nosotros. ¿Cómo están, chicos? Bien, bueno, voy a pasar lista. Javier, guitarras. Sí. Bien. Hernán, sintetizadores, pianos y programación. Y Víctor, la batería. Está faltando Vicky Carambat, que es la voz de la voz de la banda. Bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Si se pueden acercar un poquito, le voy a pedir al micrófono. Es verdad, ¿no? Así los toma bien. Bien, primero que nada, agradecerte la buena onda para venir. No, por favor. De Aedo, ¿no? Sí. Toda la banda es de Aedo. La banda nació en Aedo, ensayó durante mucho tiempo en Aedo. Ahora nos mudamos a Morón, pero bueno, estamos... Nada. Ahí nomás. Nos hemos movido apenas 1.5 kilómetros. No hicimos todavía el cambio en el DNI. Bueno, la propuesta... Pertenecen todavía al oeste. A la República del Oeste. La propuesta es electro rock pop. Bastante abarcativo. Sí. La verdad que sí. En realidad tiene que ver con eso, con que son como varias patas donde se apoyan los temas nuestros, en realidad. Pero es una pata que está en el rock, otra pata que por ahí está más electrónico, lo puedes escuchar con sampler, con secuencias y demás, y bueno, una pata más pop también, digamos, porque pueden ir también con otro estilo que nos fuimos encontrando, amigando, y nada, en realidad tiene que ver con eso, por eso es que tiene el electro pop, como para sintetizar, en realidad tenés temas que puede pasar más por el reggae, por más... Claro, le da la posibilidad también a ustedes de jugar un poco más, ¿no? De estar liberados a la hora de componer los temas, se me ocurre, de producir las canciones. Digo, sin prejuicios en el sentido de las canciones que van apareciendo y los estilos abarcándolos, pero sin purismos, ¿no? O sea, pero bueno, tiene que ver también con la formación de todos nosotros, digo, lo que fuimos escuchando, un montón de cosas que te gustan. Un poco Hernán y yo venimos un poco más de palo de otras bandas, más rockeras, si se quiere. Ajá. Rockeras en el sentido, capaz que, ¿no? Medio a lo papo de la palabra, digo, ¿no? Pero y esto es algo, digo, este sonido es algo que siempre me gustó, pero bueno, era un desafío en algún punto también tocarlo, ¿no? Digo, encontrarle la vuelta, lo mismo para él con los pianos, digo. Claro. Justamente la propuesta era esa de todos venimos medio de otro palo y lograr hacer algo diferente o algo pop, que de repente todos nos tuvimos que amigar medio con el género. Sí, sobre todo con la perspectiva de una chica al frente, ¿no? Digamos, esa era un poco la idea de la banda, con la chica al frente. Y un poco el desafío de la experimentación, de alguna manera. De ver... Tiene que ver con, por decirlo de alguna manera, este, salir del closet, digamos, ¿no? Porque vos, yo no. Yo pensé que hablabas en nombre de todos. No, porque digo, convengamos que, y seguramente a vos te pasó, este, no, digo, a nosotros nos gusta un montón de estilos musicales, pero una banda más de rock tradicional, hay un montón de cosas que te quedan afuera. Claro. ¿Entendés? Claro. A mí particularmente lo que me pasó es que tenía ganas de experimentar con otras cosas, que el formato de la banda, el estilo de la banda en el cual yo estaba, que también fue una banda que formé yo y en la cual este, la pasé muy bien, pero hay un montón de cosas que estaban quedando afuera y un montón de conceptos que me gustaría, que tenía ganas de desarrollar, que estaban quedando afuera. Este, como que se ponen como unos, este, como unos límites muy establecidos en algunas bandas, que uno mismo lo va también este, este, forjando cada vez más y fortaleciendo, que después te cuesta mucho salir de eso, quedas medio entrampado. Entonces un poco la idea fue poder corrernos de todo eso, y si bien hay un, digo, hay un concepto de banda, no es tan, digo, todo Lies Affair que vamos y hacemos cualquiera, hay un concepto muy establecido, una idea muy, muy clara en cuanto a lo musical, es respetar algunas cosas y lo demás este, darnos nada, la libertad de ir este, experimentando con ciertas cosas, respetando ciertos parámetros, pero después darnos la total libertad de poder armar este, y experimentar sobre diferentes sonidos, este, géneros y demás. Claro. ¿Y hace cuánto tiempo, chicos, están juntos? Año y medio, más o menos. Sí, 2 años casi. Pasa que tuvimos varios cambios de formación, digamos, los históricos, ¿no? Si bien, sí, somos chicos, somos Hernán y yo. Claro. Y después pasaron cantantes, bueno, solamente dos, digamos, tres, en verdad. Sí. Y bueno, se terminó quedando Vicky, que Vicky está hace 9 meses con nosotros aproximadamente. Sí. Que bueno, que por suerte, digamos, encontramos a alguien, ¿no? Que con el cual estamos... O sea, con quien estamos tranquilos, en el sentido que cubre, ¿no?, todas las expectativas, ¿no? De la voz, la voz, de la performance, que se, ¿no?, que corresponde con la propuesta que estaban ustedes. Sí, sí, exactamente. También tiene que ver con que ella se sienta identificada con el proyecto de laburo y que se lo ponga también al hombro. Primero porque la idea de la banda siempre que haya una showwoman, que haya una persona, una mujer al frente y que toda este, o la gran parte de la atención esté centrada en ella. Con lo cual ella tiene que ser alguien que la pueda sobrellevar, claro, eso, ¿no? Claro. Que pueda estar este, cumpliendo con esa expectativa, porque si no nosotros vamos a demandar un montón de cosas que ella no va a poder cumplir y empiezan ahí las internas y las rispideces. Entonces la idea era encontrar a esa persona, este, con Vicky lo pudimos conseguir, este, estamos muy contentos con ella, ya digo, estamos, hoy en día estamos todos siendo parte de esto. También en su momento se sumó Javi, nada, más que nada lo que nos fue uniendo es entender el concepto y compartirlo. Más allá de músicos, en realidad músicos van a ser mucho mejores que yo, seguramente miles mejores que Javi, que Víctor o que Vicky. Si bien todos estamos conformes con el nivel que tenemos, pero la verdad es que lo que había que consensuar era compartir el concepto que queríamos desarrollar. Claro. Javier, otra banda anteriormente. No, primera, sencillamente, pero proyectos con amigos que claro, en casas. No califican como. Claro, no, bueno, claramente. Que es la primera banda seria que estoy seriamente bastante conforme. Sí. Bueno, buenísimo. Vamos a escuchar un poquito de esta. Tenés vamos a escuchar de los que te pasé yo, Matías, el tema 3, el tercero. ¿Está en orden? Ese me encantó. Me gustaron los tres, pero me encantó este. Lo escuchamos. Después los chicos nos hablan del mismo, dale. Esos golpes. es pop y baila. Esto es cumbi y salta. Esto es rock y salta. Esto es pop y salta. Esto es cumbi y salta. Camel Tropic se llama esto, el tema de esta, los chicos que están aquí acompañándonos. Bueno, que estábamos hablando recién en los cortes, como siempre, cuando pasa lo más sustancioso de las entrevistas. Ustedes lo saben. No, y es que en realidad tampoco se... hay cosas, viste, que no se cuentan. No, es verdad, es verdad. Es el off, viste, el famoso off. El off de récord. El off de récord de como de Real, viste, que dice claro. Off y se te tira todo el rato. Claro, sí, ese es ese detrás. Pero bueno, y hablábamos un poquito de ese tema, que bueno, tiene un poco de influencias tropicales, nos contaban. Sí. Sí, básicamente tiene que ver con eso, que tiene que ver mucho con la letra, en realidad. La letra está muy ligada a cómo suena la banda en ese tema, que tiene que ver con eso. Digo, somos una banda de rock, pero nos confesamos que hemos escuchado o nos ha gustado a regañadientes, eso, música pop, música tropical, uh-huh. Y nada, diferentes géneros, y a veces uno como está muy anclado en el que soy rockero y soy re guapo y me gusta la guitarra distorsionada, no puedo concebir que eso me guste, y en realidad te gusta, porque después estás cantando, no te das cuenta, estás cantando un tema de CIE. Si yo como estoy cantando un tema de CIE, ¿cómo me puedo poner el tema de Karina? ¿Por qué tengo? Y te da bronca con vos mismo. Entonces la idea es que tiene que haber salido de clase, sino el reconocer, che, nos gusta, claro, está bueno, y está no bueno. Quiere decir que soy más o menos rockero, me gusta más o menos el rock, claro. Pues, digo, entra todo, por suerte, en el ser humano, en ese sentido. Es el tema de las poses, ¿no? Yo qué sé, digo, en ese sentido, para mí el rock, digamos, o sea, en ese concepto yo a Papo lo adoro, pero bueno, esa cosa medio, ¿no? Cerrada, si claro, querés. Ese concepto así medio canibalesco del rock, viste, la verdad que nunca me cayó, y digo, y tiene que ver con, digo, el tema de los prejuicios también. Yo personalmente, cuando era muy chico, digo, me encantaba Appetite for Destruction, esos discos, uh-huh. Y recuerdo que una vez estaba escuchando, hablando de ese video de Close, ¿no? Luis Miguel, Romances. Sí. Y me encantó ese disco. Y sí, pero yo no lo podía decir. Pero ahora viene el álbum Blanco y viene Romance de Luis Miguel. Yo no sé si lo tengo. Es un discazo, es un cantante. Sí, sí, sí. Bueno, pero tiene que ver con eso, digo, ¿por qué no? ¿Por qué generas esa especie de Babilonia en la música, ¿no? Decir, bueno, cada uno habla su propio idioma, cada uno tiene sus propios gustos, y empezar a separar y encasillar géneros y gustos y personas, porque terminás generando, digamos, hasta tribus urbanas y demás que se emparentan con un gusto musical. Un poco es romper eso, bueno, y por eso te digo el estribo, que dice, se viste al metal más duro, doblarse y fundirse cuando escucha Like a Virgin, que su metalero te puede cantar Like a Virgin, claro. Muy en soledad, y sin que nadie lo escuche, pero en realidad le gusta. Un poco tiene que ver con eso. Es culposo, sí. ¿No? Y ahora un poco en este tiempo del MP3 y del iPod, como que tengo temas de todo el mundo, entonces no se puede armar. No me arregles el celular. Porque... Hoy la música, viste, que se escucha en ese sentido, ¿no? Digamos, se escuchan las canciones. Viste, yo en ese sentido también vengo del palo del CD y me encantan los discos como concepto. Y hoy la música se consume un montón por canciones, ¿no? Y apretan shuffle y te pones la... Arjona, sí, con un tema de Cerati, yo me quiero matar, ¿entendés? Pero bueno, digamos, la idea que haga el concepto no es tanto shuffle, sino en el sentido de, o sea, que haya una propuesta de banda, pero digo, variado en el sentido de los géneros, ¿no? Y los estilos que nosotros podemos llegar a tocar, pero sí hay un montón de eso. No, seguro, seguro. Además, y de ir tomando, digamos, de todo lo que está alrededor, sí, sí, para hacer tu propia música, sí. Eso se trata un poco también. Y tiene que ver con eso, sí, por eso digo, yo mismo cuando voy escuchando, digo, trato de consumir mucha música, voy experimentando y voy escuchando un montón de cosas. Sí, hoy en día hasta te puedo escuchar Karina sin ningún tipo de problema, y escucho y digo, mirá lo que suena este acordeón, ¿entendés? Claro. Y por eso, si no escuchara un poco de cumbia, no hubiese salido por un tema como Camel Tropic. Claro. ¿Entendés? Que después, si bueno, el producto final que yo puedo tomar está bueno y tiene que ver con lo que a mí me gusta, tiene que ver con el rock, pero tuve que sacar de otros lugares. Claro. Claro. Tuve que escuchar otras cosas. Es agarrar mierda y hacer dulce de leche. Esa es la frase de la entrevista, me parece. El título. La frase. Bueno, y de la composición de los temas, de las letras, ¿se encarga alguno en particular o es una composición colectiva? No, hasta ahora digo, ahí hubo como un primer proceso en el cual yo presenté como una serie de temas, que eran los que yo venía laburando quizás desde antes que esté la banda. Yo tenía por ahí el concepto en la cabeza, pero todavía no estábamos todos reunidos. Ahora este último tiempo empezó a mezclarse un poco, Vicky empezó a traer algunos temas, los cuales empezamos a incorporar al repertorio, Javi empezó a traer algunas bases, las cuales empezamos a laburar en la banda, en los ensayos, y así que nada, un poco va a salir, va a empezar a salir un poco mezclado. Yo voy a seguir trayendo temas individualmente, voy a empezar a traer bases. En realidad la idea es que empiece a circular la composición por toda la banda, porque así también se enriquece mucho más. Seguro, claro. Seguro. Y en el escenario, digamos, ¿plantean algún tipo de espectáculo más allá de lo musical, alguna acting? por el momento no, digamos. No, sí, la idea es que aún no lo hacemos. La idea es que, sí, bueno, de hecho ahora tenemos un show el 28 de agosto, que presentamos el EP en un ciclo que se llama Con Nombre Propio, que es en La Oreja Negra, en Palermo, ¿sí? Y bueno, la idea ahí es, como ya es un recital más largo, de hora y cuarto, hora y media, empezar a generar también una puesta en escena. Es la primera, la primera prueba nuestra en ese sentido, ¿no? Donde se pueda jugar con imágenes, quizás con bailarines, con más audiovisual. Claro, que, también claro, que tenga que ver con un espectáculo un poco más integral. Es la primera prueba nuestra, pero la idea es poder ir puliéndolo y mejorándolo show tras show a medida que tengamos recursos. También eso implica. Claro, eso es otra cuestión. Capital financiero o capital social, ¿viste? O amigos, sí, o plata. Claro, yo creo que, claro, digo, para que es una banda de música y tiene que estar las canciones para que funcione, ¿no? Pero la idea es también prestarle un poco de atención a la parte estética, digamos, de la propuesta. Yo lo digo muy a mi pesar porque a mí me encanta tocar, ¿no? Ese clásico, sí, Jenny Remera, digo, claro, y a veces no da para eso tanto, pero con las tres tiras, con las tres, claro, tiras. pero sí es un poco, digamos, estaría bueno avanzar por ese lado. Y el tema de las luces también, ¿no? Bien, generar un espectáculo de ese lugar. Nosotros en ese sentido, digamos, la verdad que con Vicky, digamos, en la voz, ella como cantante concentra, digo, tiene una performance, ¿no? Interpreta las canciones, claro, digo, además de cantarlas. Y eso está buenísimo, ¿no? Porque ella viene un poco también del palo de la comedia musical y demás. Y está buenísimo. A mí la verdad que eso me deja muy contento y tranquilo porque, digo, es eso, ¿no? Digamos, es la vocalista que está al frente, que se hace cargo de eso. Pero abarca mucho también la parte del show. ¿Sí? Sí, aparte que como la idea es que esté todo centrado, no todo, bueno, pero gran parte de la impronta está concentrada en ella. Nada, está bueno que ella lo pueda hacer frente a eso, y aparte eso, que ella le ponga la cuota de teatralidad que nosotros estamos buscando, claro, y que lo ayornaremos con un montón de otras cosas, incluso nosotros también, pero bueno, porque el concepto del show que buscamos es que sea un poco más teatralizado, siempre y cuando el centro del show siga siendo los temas, digamos, no deja de ser un recital. Una banda, sí, que está en un recital. No va a ser una obra de teatro, claro, ni nada de eso. Pero sí va a ser, quizás, nuestra idea es poder llegar a desarrollar en algún momento un recital con muchas cosas que tengan que ver con la teatralidad. Seguro. Además, la voz es muy potente, tiene una voz súper potente que me parece que se lleva eso, ¿no? Sí. Porque digo, puede poner unas notas que. Sí. No, digo, la verdad que. Le mandamos saludos, está con gripe, ¿no? Y demás. La idea era que estuviera acá y un poco también la idea, lo que yo le había propuesto, ¿no?, a Guillermo, era, digo, mostrar los temas en el demo y demás, pero también está bueno eso, ¿no? Pelar, digamos, en vivo. Pelar en el sentido, ¿no?, de tocar la guitarra, sí, ¿no? No. Veo que no le sentí en esta banda. Anda, Y... ¿no? Y bueno, esa era un poco la idea y hubiese estado bueno, pero bueno, desgraciadamente, igual, bueno, de todas maneras nos comprometemos para hacerlo. Sí, obvio, no va a faltar. Cuando podamos coordinar nosotros, claro, y venimos a hacer unas canciones. Genial. Nosotros nos encanta. Sí, que venga. Que para un programa de radio, una banda y, claro, bueno, en vivo, por supuesto. Y aparte, digo, porque por fuerte. Ejemplo, un poco con el tema de la fecha que tenemos en agosto, que menciona Hernán, como es un evento y es un ciclo, nosotros. ¿Es un ciclo con varias bandas? Claro, porque, digamos, un productor, digamos, convoca referentes de la comedia musical, ajá, para que muestren, digo, son referentes de la comedia musical, pero que muestren sus proyectos solistas, solistas o en banda, ¿no? Entonces, por ese lado la convoca a Vicky, y la idea es que hay una previa que es una presentación de ese ciclo, digamos, el 21. Y ese día nosotros vamos a tener que mostrar dos temas en guitarra, voz y una pandereta o algo. Y digo, vos escuchás los temas y la verdad que no da mucho fogón, ¿no? Claro, claro. Y nosotros el otro día, digo, preparando un poco eso, estuvo bueno también. O sea, la verdad que... Salió bien. Es buscarle otra vuelta a los temas que nosotros no tenemos, digamos, en la propuesta original. Está bueno. Pero, viste, te puede sorprender. Seguro, algún seguro. Tema claro. Por ahí, entonces... Está bueno. Escuchamos un poquito más de esta. Tenemos ahí el tema número 2, Mati, de los que te traje. No me acuerdo cómo se llama. Diablo. Diablo, ahí va. Lo escuchamos. Bueno, eso era Diablo, de la banda esta, que nos está acompañando. Bueno, nos decían entonces, el 28 de agosto, en el ciclo con nombre propio. ¿Esto dónde es, chicos? Esto es en La Oreja Negra, en la calle Uriarte, en Palermo. No sé bien la dirección, pero bueno, no debe haber muchas orejas negras sobre la calle Uriarte. Palermo, ¿no? Sí, ¿no? Exactamente. Así que búsquenla por ahí. Buenísimo. Sí, eso va a ser el 28, es un miércoles. Un día poco popular, pero bueno, fue el día que se armó el ciclo. Vale. Así que bueno, nada, la idea es que quien les haya gustado, quien quiera acercarse, sería genial poder contar con ellos. Perfecto. Y bueno, van a presentar el EP, digamos, con ¿cuántos temas? Sí, sí, son cuatro temas. Cuatro temas. Bien. Obviamente el show va a haber muchísimos más, pero bueno, los que fueron plasmados en este EP fueron cuatro, que fueron los que seleccionamos como para que sea nuestra carta de presentación, digamos, ¿no? Bueno, y por internet, ¿cómo los encuentran a la gente? En el Facebook estamos Electro Rock Pop, ahí deberíamos aparecer. Creo que no hay muchos. Sí, creo que somos los únicos, así que nada, ahí estamos, los datos de la fecha donde se compran las entradas y demás, y algunos videos. Se puede escuchar el demo. Se puede escuchar el demo por Bandcamp, se puede bajar los temas. Así buenísimo. Están para descargarlo gratis en internet, así que nada, quienes les haya interesado, pueden ahí meterse por ahí, chusmear quiénes somos, qué hacemos, y nada, y bajar los temas si les gustó. Muy bien, bueno, Hernán Jaime, Javier Fandinho y Víctor Maldonado nos han acompañado en el día de hoy, ellos son integrantes de esta. Solemos preguntar en este programa a qué deviene el nombre de la banda. En este caso yo me voy a reservar esa pregunta porque yo tengo miedo a la respuesta directamente. Así que bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Ah, bueno. Bueno, ahora los cuentan mientras así los oyentes los enteran. Gracias por venir. Muchas gracias, chicos. Bueno, ya estamos casi cerrando el programa del día de hoy, ¿eh? Ya, sí, ya. Y nos vamos yendo nomás, che. Nos vamos yendo hasta el próximo domingo, no hay programa, No hay programa, sino el otro, entonces. Lo lamento, no se depriman, pero no va a haber programa por el tema de las elecciones, porque la radio va a ser un programa especial de 17 a 21, la mejor cobertura, por supuesto, local de las elecciones acá en FM Moreno. No se la pierdan, y bueno, a elegir al cuarto oscuro, y bueno. Suerte. Viste que vos te dicen a votar bien, no sé qué significa eso. Es como que si te sueltan a la deriva así, anda tranquilo, Votar bien. Votar bien, no sé. Depende de quién te lo dice. Bueno, gente, gracias por todo y nos vemos cuando nos veamos. La Santísima Trinidad lo decida, por supuesto.